inmenso motor de humanidad. Resortes viejos de un amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz. Amigos, y aquí estamos, feliz domingo para todos, feliz día del niño. Aquí estamos los Corol, el Nacional Rock en la 93.7, iniciando este día del niño oficialmente. Qué semana la que dejamos atrás, con los subtes, con Moria, con los Juegos Olímpicos. Realmente ha sido una semana para todos. Todos los gustos, encima aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay que sumarle al subte la cantidad de cosas que pasaron, como por ejemplo una semana entera casi lloviendo, que estuvo feo y esas cosas, que bueno, van quedando atrás, y sobre todo un fin de semana, y sobre todo este fin de semana de agosto, en este fin de semana, en este 12 de agosto del año 2012, desde ahora y hasta las 2 de la mañana, aquí estaremos los Corol en Nacional Rock, con la alegría, sí, con el orgullo, sí, con las ganas de abrazar y de saludar y de felicitar a todos nuestros deportistas, a toda la delegación entera, no solo al hockey, no solo al básquet, no solo al canotaje, no solo al tenis, a todos y cada uno de los deportes. Lástima que el fútbol no estuvo, el fútbol tendría que haber estado ahí en Londres, ya tendríamos otra medalla, pero además tendríamos la experiencia de ver a nuestros muchachos en una competencia tan importante, que por estas horas concentra los ojos del planeta. Realmente una fiesta del deporte, una fiesta de la cultura, una fiesta del mundo, una fiesta también para nosotros, para los argentinos. Y por eso desde ahora y hasta las 2 de la mañana, con la música, con nuestro rock, vamos a acompañar todas las novedades, todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, todas las polémicas, algunas que vienen de la semana pasada, ya que el fin de semana pasado no estuvimos al aire, tuvimos un recital en nuestro horario, y al no haber estado al aire, bueno, ustedes saben que al no haber estado al aire, han quedado algunas cosas en el tintero que bien merecen ser atendidas, y no las vamos a dejar pasar, que vienen de atrás. Y hoy vamos a hablar también de nuestros amigos, de Charly García, vamos a hablar de nuestro amigo Víctor Hugo Morales, en fin, muchas son las cosas que tenemos para hablar hoy aquí. 93.7 Nacional Rock. Aquí estamos los Corol, y nuestro correo electrónico corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar. Aquí estaremos desde ahora hasta las 2 de la mañana con música, con actualidad, lo que pasó en esta semana de agosto del 2012 y lo que pasará en la que viene, que seguramente va a ser mucho

abruptamente, con esta contundencia termina Caracol, lo que escuchamos aquí en Nacional Rock, Los Corol, en esta noche de domingo, de sábado ya hecha domingo. Una semana en lo meteorológico acá en la Ciudad de Buenos Aires bastante molesta, más allá de la humedad y de todas esas cuestiones que uno suele escuchar. El mal tiempo, buena cara, el mal tiempo, buena cara, decía Niki Lauda. Y al mal tiempo, buena cara, pero yo tenía ganas de ir ahí a esta segunda edición de Tecnópolis, que a diferencia de las películas que hay, está el dicho, ¿no?, de que las segundas partes nunca fueron buenas. Aquí en Tecnópolis parece que la segunda parte es muy buena, y que en muchísimos aspectos supera, como debe ser y como esperamos, la genial edición número uno del año pasado, donde la radio también estuvo, la Nacional Rock, tan presente allí en Tecnópolis con nuestro estudio, y ahora en esta nueva edición. Pero claro, la lluvia, ahora el viernes estuvo cerrada. Yo pensaba justamente ir el viernes a Tecnópolis, como parte tal vez de un espíritu olímpico. Hay un espíritu olímpico acá entre nosotros en este fin de semana. Un espíritu olímpico que por ahí algunos los lleva a dormir, a otros los lleva a salir, a componer, a divertirse. Todos de alguna manera tenemos un espíritu olímpico, y vos también. Vos también seguramente que tenés ese espíritu olímpico, y puedes contarnos en dónde se manifiesta tu espíritu olímpico, en qué. Estamos aquí en corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar. En este fin de semana, en este primer fin de semana de agosto, en este sábado ya hecho domingo, donde la idea es compartir lo que pasó en la semana, lo que está pasando este fin de semana, las propuestas, muchos shows para que vayas a ver, a encontrarte con las nuevas propuestas que hay dentro del rock nacional, que son muchas y realmente muy buenas, de una alta calidad, lo que estamos conociendo en lo que va del 2012, y que es filosofía de esta radio, darle espacio, darle difusión a esa música que suele moverse por fuera del circuito comercial, pero que más allá de la experimentación y de la ocupación de un espacio alternativo, es una música de vuelo, de calidad, de imaginación, de creatividad. Manifestaciones artísticas, al fin y al cabo, como las que escuchamos, sin dejar de lado, por supuesto, los históricos, muchas veces reversionados en covers, a lo largo de la musicalización de toda la programación de Nacional Rock. Ahora es el tiempo del aire, del oxígeno, de compañero Asma, que van a proponernos que se puede vivir girando como la aguja de un reloj, o tal vez no. Es la música de compañero Asma, y después pegadito me dicen que tenemos Cangrejos y Angoy Caramelo, con esa cumbia punk reggae party, como para ponerle ritmo, música, alegría, un toque distinto a esta noche de sábado, o mejor dicho, de domingo. Nacional Rock, Los Corol, hasta las 2 de la mañana, música, actualidad, tu voz, la voz de todos, tu verdad y tu identidad también está acá, en Nacional Rock. Compañero Asma, en 93.7. De no ser un rey, solo ser un mono, buscando placer. Me quieres ver reír, me quieres ver llorar. Es imposible ahora, solo quiero cantar con la voz de la memoria y esta soledad en el corazón. ayer. A la vejez, a la amistad, a la armonía, yo les quiero cantar con la voz de la memoria y esta soledad en el corazón. Girando como la aguja, girando como la aguja, girando como la aguja de un reloj. Los fuegos, el fuego, toda la música, todo el rock nacional, el Nacional Rock 93.7. Aquí estamos los Corolla hasta las 2 de la mañana. Ya terminó el partido del Potro, sí, ya terminó el partido de Del Potro. Fue inolvidable ese tercer set, la cantidad de horas. Juan Martín Grande, el tandilense, realmente otro de los orgullos, de los deportistas que nos representa en el mundo, y más allá del partido frente al número uno, a Roger Federer, que ha pasado a la historia por su duración, por su intensidad. Le mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando desde Tandil, porque ustedes saben que 93.7 Nacional Rock llega a todo el mundo a través de internet, por supuesto en Londres, ahí en los Juegos Olímpicos también los puedes escuchar, son unas horitas más apenas, en www.radionacional.gov.ar. Ahí mismo están las distintas emisoras de la radio pública y, por supuesto, nuestra querida, nuestra radio, Nacional Rock 93.7, y ahí en internet para que la escuches desde todo el mundo en dispositivos móviles, teléfonos iPhone, BlackBerry, Android, PC, Mac, lo que tengas, lo que sea, en el calefón, en la heladera, ahí está la Nacional Rock sonando como siempre, con lo mejor de nuestra música, de las nuevas tendencias, con este espíritu olímpico del cual hablamos y que no debe reducirse únicamente a los juegos o a los días deportivos, sino rescatarlo también para cada uno de los días por venir. corol@radionacional.gov.ar, nuestra dirección de correo electrónico, y los Corol hasta las 2 de la mañana aquí en 93.7, para que nos cuentes y compartas con nosotros todo lo que ha pasado en la semana, lo que pasa en este primer fin de semana de agosto y lo que está viniendo entre la lluvia, la niebla, pero sobre todo entre el sol y la esperanza. La música que escuchamos, y ustedes saben que tiene que ver con nuevas propuestas, con una mirada distinta sobre el rock nacional, pero con una mirada que a veces nos hace viajar, ya sea al pasado o a, no sé, o a otro lugar, tal vez a cruzar el charco y encontrar con los hoy ya locales amigos del Cuarteto de Nos, cuando hace muchos años allá lejos y hace tiempo cantaban temas como este que viene y que se llama Pegame, Pegame y decime Shirley. He estado tanto tiempo enamorado de ti, lo mejor de mi vida contigo lo viví. Por eso ahora me atrevo a hacerte esta confesión. Es que hace tantas noches que te tengo, mi amor. Recuerdo siempre aquel primer beso que te di, pero ya no me quema ese fuego que sentí. Y ahora que el deseo entró en el congelador, por eso ahora te pido para salvar nuestro amor. A tu cuerpo quería más que a tu corazón, pero el paso del tiempo ese concepto invirtió. Te veo como a una hermana, no como a un amigo más. Por eso es el momento de un esfuerzo a intentar. Pégame y decime, Chile. Pégame y decime, Chile. Todo por amor, todo por amor. Cualquier medida es buena cuando se apaga la llama de la pasión.